tenemos todo un año por delante. Llega el otoño. Y vos lo vas a vivir junto a tu radio. El Bar FM. El Bar. Música para tu ser. Otoño 012. Buenas noches a todos y todas, le doy la bienvenida a un tercer programa de Nada es Suficiente por El Bar FM, un programa de música principalmente. Este tercer programa va a tener una sección nueva que la vengo amagando hace por lo menos dos martes, ¿no? Creo. Canciones que garpan más juntas, se llama. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cada vez que escuchamos una canción es menesteroso escuchar la otra inmediatamente después. ¿Me explico? Igual, no se preocupen que con el primer ejemplo que les voy a mostrar se va a entender todo. Van a ser pocos ejemplos por programa, ya que tienen que ser dos temas, y dos temas ya son 10 minutos, ponele. Entonces, pongo dos de esos, 20 minutos, se me va como un cuarto de programa. Pero bueno, así que vamos de a poco, todos los programas vamos poniendo uno o dos para ver curiosidades de la música, por lo menos desde mi punto de vista. Bueno, otra novedad de este programa es que va a ser este día, que es hoy, hoy es 19 de junio, la primera entrevista de Nada es Suficiente. El entrevistado será Nicolás Saavedra, el impulsor del Hurlingham Under Rock, que comenté también el martes pasado, un movimiento que agrupa a bandas under de Hurlingham. Los que no sabían, yo también soy de Hurlingham, por eso pude conseguir esta nota bastante fácil para comentarles cómo viene la movida de acá. Bueno, les quiero comentar algo. A ver, ¿se escucha bien el micrófono o no? Quiero saber. Bueno, vamos a poner pausa un poco a la música y vamos a ponerlos relativamente solemnes porque quiero comentar que ayer falleció Richie. Ustedes dirán, ¿quién es Richie? La verdad me gustaría recordarlo. Richie fue el dueño del Galpón. Y el Galpón es, en Hurlingham, un reducto clásico del rock hurlinguense. Por el Galpón pasaron miles de bandas. Bandas consagradas. Las que se puede decir consagradas. Pasaron, no sé, tocó Dividido, Los Piojos, Las Pelotas, Los Natas, Pez, León Gieco, me acuerdo hace poco. Y la verdad, además de todas esas bandas, también tocaron muchas bandas del under de Hurlingham. Bandas que estaban dando sus primeros pasos. Y Richie nos, porque me incluyo, porque yo también toqué ahí, nos dio un lugar para tocar, para dar, como ya dije, los primeros pasos acá en Hurlingham. Que con juntarte con tus amigos. Y voy a citar a un amigo que escribió, que lo vi en Facebook, y la verdad me parece que redondeó todo lo que por lo menos yo pienso, que él dijo: recordemos a Richie principalmente porque podría haber puesto un kiosco, una farmacia o cualquier cosa, pero el tipo puso un local para que haya shows de rock. El chabón se la jugó en Hurlingham, una ciudad con cierta historia rockera, y puso el Galpón. ¿Y cuánto duró? ¿Y cuánto dura? Dura, sigue durando, pues sigue abierto. 20 años más o menos. 22 años el Galpón. La verdad es un lugar clásico y desde acá le mando el sentido pésame a la familia. Y bueno, por un ícono sería de la cultura en los últimos 20 años de Hurlingham, lo recordamos. Bueno, es difícil seguir después de un momento así, pero vamos a arrancar el programa ya con un tema, con un primer bloque musical. Este tema se llama Hungry Freak's Daddy y es de The Mothers of Invention, que es una banda liderada por Zappa, la primera banda de Zappa. Así que bueno, los dejo con este tema. Mr. America, walk on by your schools that do not teach. Mr. America, walk on by the minds that won't be reached. Mr. America, try to hide the emptiness that's you inside. But once you find that the way you lied and all the corny tricks you tried will not forestall the rising tide of hungry freaks, Daddy. Left behind of the great society. Supermarket dream. Mr. America, walk on by the liquor store supreme. Mr. America, try to hide the product of your savage pride, the useful minds that it denied. The day you shrugged and stepped aside, you saw their clothes and then you cried. Those hungry freaks, Daddy. Left behind of the great society. Oh, Bueno, así pasa. Uy, me olvidé de nuevo de ponerle mute y se arma todo el chorus. Bueno, así pasó el primer bloque de música. Primero escuchamos a Zappa y sus Mothers of Invention con Hungry Freaks Daddy. Después escuchamos a The Who con The Real Me. Tercero sonó The Black Keys con un tema de su último disco, que se llama Gold on the Ceiling. Y cerramos con también un tema del último disco de Foo Fighters, White Limo. Bueno, pasamos a la primera sección de este programa, que es la de El Personaje de la Semana, la sección cliché de la radiofonía mundial. El personaje de esta semana es José Manuel Arturo Tomás Chao, mejor conocido como Manu Chao. ¿Por qué elegí a este chabón para hacer una breve reseña? Porque tiene, la verdad, muchas bandas en el paso del tiempo y siempre hizo algo relativamente distinto al anterior. Me parece que hizo cosas copadas en todos los momentos de su carrera musical. Nació en París el 21 de junio del 61, hijo de un padre gallego, una madre vasca. Ahí ya se ve más o menos todo el tiraje de razas que tenía el muchacho esto. Muy energético en el escenario, multilingüista y altamente zurdo, anticapitalista, anti todo. Muy grosso. Arrancó su carrera musical influenciado por el punk, del movimiento punk de Gran Bretaña, y él nació en el 61, así que se comió desde el 77 su adolescencia, lo comió todo eso por ahí. Y a mediados de los 80 creó una banda llamada Hot Pants. Esta banda está influenciada por el rockabilly, el punk, y ya se empieza a ver esa música festiva que hacía él, mezclando ska y otras cosas. Y lo copado era que esta banda tenía canciones tanto en inglés como en castellano. Paralelamente forma otra banda llamada Los Carayos, que fue una banda que la pegó mucho en Francia también a mediados de los 80 y fines de los 80, que no explotó nunca porque Manu siempre estuvo pendiente de Mano Negra, allá por el 87. Esta banda era más o menos lo mismo que Hot Pants, la diferencia era que además cantaban en francés y tenía ciertos elementos de música country y de el folk. Como ya saben, esta sección, además de escuchar la breve reseña del personaje, también vamos a mostrar un tema de cada cosa de lo que yo voy hablando. Así que vamos a empezar con un tema de Hot Pants, la primera banda de Manu, y el tema se llama Rosa María. Así que los invito a todos a escuchar. Y penura de coração. Was in my head to sin. What a battle it was going. Thousand people standing and waiting, waiting for the one they saw. Come around by the river. On the captain, like a steel heels, all we were sick of every fighter, boys in men's out. Come around by the railroad track, with a little girl in a six pack. We're going, most guys in time is low. We're sick of every fighting, the war's in men's hell. Youth come around and by the railroad track. We've a little girl there, a six pack, got beautiful. Got no, no gas, got a little girl about a six pack. Transmite El Bar FM. El Bar, música para tu sed. La radio del otoño. 012. Bueno, pasaron los dos primeros temas de este bloque dedicado a Manu. Pasó Rosa María de Hot Punk, su primera banda, y después fueron Los Carayos con Drowsy Maggie. Un tema especie bien country, yankee, sur de Yanquilandia. Bueno, seguimos con la breve reseña de Manu. En el 87 forma junto a su hermano y su primo su banda más famosa y de culto, para decirlo de una manera, Mano Negra. El nombre viene de un supuesto grupo anarquista que operaba en las fronteras de España en el siglo XIX. Así, para que vean que es bastante zurdo el muchacho. Igual vamos a hablar de la música, no vamos a hablar de, ¿cómo se llama?, tendencias políticas. Bueno, esta banda, Mano Negra, fue la verdad muy famosa en Europa y Latinoamérica. Nunca pudo entrar igual en Estados Unidos, Inglaterra, en los países de habla inglesa. Igual me parece que mucho no le importó a este muchacho. La banda estaba caracterizada por una interesante fusión de estilos de punk, ska, reggae, rock, country, folk, música latina, música africana. En algunos hay algunos temas que son también medio de música árabe, con letras en español, en inglés, en francés. La otra que les dije, la de árabe, que es Cecili Bidi, algo así era el nombre. Bueno, Mano Negra sacó varios discos muy recomendables, como Putas Fever, King of Bongo y el último Casa Babilón. Y pasó algo muy curioso con este último disco. En el 90, el disco este es del 94, y en el 93, cuando están haciendo una gira por Colombia, la banda se separa. Ya está, fue lo último. Se separaron, pero ya tenían todo en marcha para editar Casa Babilón. Entonces este disco sale a la venta en el 94, y la banda gana una sorprendente popularidad, por lo menos en Latinoamérica, debido a la alta rotación del video del señor Matanza, que debe ser el tema más conocido, ese y el de Maradona también puede ser, por lo menos acá, de Mano Negra. Entonces Mano Negra tuvo una base de fans enorme cuando ya no existía. De estos más o menos aprovechó Manu y embarca su proyecto solista con una banda llamada Radio Bemba Sound System, así le dice a los músicos que lo acompañan. También otra nota, este nombre está tomado de, así se llamaba el sistema que usaban de comunicación los soldados de la Revolución Cubana. Para otra nota, para que vean que es muy importante nombrar que las tendencias de Manu, porque se meten mucho en la música de él, aunque haya dicho hace 5 minutos que no importaba, pero no es para hacer juicios, sino es para ver la influencia que tiene en su música. Bueno, la carrera solista de Manu está caracterizada más por ser, acercarse más al cancionero, a canciones más tranquilas y no tanta fusión de estilos, aunque sigue existiendo el reggae, el ska y el folk, que fueron la bandera que usó Manu durante toda su carrera. Lo que tiene de copado también Manu es que, por lo menos en los últimos discos, hace muchas canciones con las mismas, con los mismos acordes. ¿Cómo se dice eso? O sea, tiene la estrofa y el estribillo y usa lo mismo, y lo único que cambia son las letras. Alguien puede decir esto que es un choreo, pero la verdad lo hace bastante bien y queda bastante bien, porque es como que escuchás algo familiar, pero al mismo tiempo es distinto. Te logra otra sensación cuando estás escuchando las canciones estas. Bueno, Manu, con 50 años, sigue sacando discos, saliendo de gira con su proyecto solista. Y sigue tocando shows de 3 horas a precios razonables y en lugares no clásicos. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando viene a Argentina, el chavo te cobra 80 pesos el campo y toca en Neuquén, y te da un show de puta madre de 3 horas. Así que algunos pueden decir que es demagogia, que es un vendehumo, puede ser que realmente crean en lo que está haciendo, o lucha contra el sistema, o lo que sea. Pero en resumen es que el chabón viene acá y se pela el lomo, haciendo un muy buen show. Bueno, para terminar con esta breve reseña de Manu, vamos a escuchar 2 temas de Mano Negra y 2 temas de Manu. ¿Por qué les pongo 2 temas de Mano Negra? Sino para que vean las diferencias que hay en un mismo disco de estilos. Vamos a poner primero El Jaco de Mano Negra y después Out of Time Men, que son del mismo disco, King of Bongo. Y después vamos a poner los 2 temas de Manu ya solistas. Espero que los disfruten tanto como yo los voy a disfrutar ahora. ¿Me encontraron a Pilar muerto? No la mueves. ¿A Julián? Sí. ¿Dónde? Allí en el llanito, cerca de la chicharronería. Está ahí tirado y hay cantidad de gente. ¿Vamos a verlo? Vamos. Fíjate. Yeah.

Judith Street, Judith Street, Judith Street, Judith Street, Judith Street, Judith Street, Judith Street. Pizza Eve was not the best to be. We were go crazy. It's an atrocity. Still not the best to be. Then keep me running. It's a calamity. Come aside, be mellow. Come aside, be shy. Come aside, be mellow. It's not the place to be. We might go crazy. It's an atrocity in Palestine. Too much hypocrisy. This won't go crazy. It's no fatality. Come aside, come aside. Be mellow. Come aside, come aside. Bueno, así pasa el tercer bloque de música, terminando el bloque y la sección dedicada al personaje de la semana, Manu Chao. Escuchamos el Jaco y Out of Time Man de Mano Negra del mismo disco, y esto lo había dicho para que vean que en el mismo disco hay dos cosas completamente diferentes, y eso era lo bueno que tenía Mano Negra. Y después escuchamos Desaparecido, del disco en vivo Estación México, y Raining in Paradise, del último disco de Manu, llamado La Radiolina, y esto ya obviamente son Manu completamente solista. Recordamos a los que están escuchando, a los que ya vienen escuchando hace dos martes, les voy a quemar la cabeza con esto, a los nuevos, va a ser la primera vez que lo escuchen. Denle me gusta a El Bar FM y a Nada es Suficiente en Facebook. Y también sigan en Twitter si es que tienen. Y si no tienen, háganse una cuenta y síganos igual. A arroba El Bar FM y arroba Nes Radio FM. Esto quiere decir Nada es Suficiente Radio FM. Para tener toda la información necesaria para seguir viviendo sus vidas. Bueno, para limpiarnos un poquito de todo este ska y reggae y toda esa bola, escuchemos a Megadeth con Take No Prisoners, canción genial del disco Rust in Peace, que si no es el mejor disco de Megadeth, pegan el palo. Este tema, la verdad, Take No Prisoners es como que define todo lo que es Megadeth. Tiene todas las cosas que puede tener el thrash metal en un solo tema de 3 minutos y medio. Así que vamos con un bloque bien pesadito de 3 temas de rock pesado, valga la redundancia, para ir saltando del reggae al heavy metal. Así que los dejo con Megadeth. Y así pasa el cuarto bloque de música, un bloque metalero, después de estar escuchando seis temas de Manu para contrastar. Empezamos con Megadeth, Take No Prisoners. Ahí uno me contestó en el Twitter y otro por Facebook que es el tema de Megadeth, me dijeron. Yo la verdad estoy de acuerdo en eso. Después escuchamos a el más grande del heavy nacional, con signo de pregunta al final. Puede ser, tal vez no. Abierto a discusiones, pero uno realmente grande. Ricardito Iorio y su banda Alma Fuerte con el tema Amistades de Tierra Adentro, del más que recomendable disco del entorno. Y terminamos con Judas Priest y Steeler, el último tema de su aclamadísimo disco British Steel. Bueno, son las 9 en punto y le doy la bienvenida a Nicolás Saavedra al programa. Aunque está acá hace un rato, la verdad, tal vez alguien ha escuchado una puerta cerrándose o algo, era él. ¿Cómo andás, Nico? Hola. Acá se escucha todo. bien, todo bien acá, haciendo el aguante, nada es suficiente, porque nada nos satisface. Muy bien. Le cuento a la gente, que recién se engancha, Nicolás es el impulsor del HUR, Hurlingham Under Rock. Te invité acá para que me comentes un poco de este UR. Hice una breve intro el martes pasado y al principio del programa, pero me gustaría que me comentes vos qué es realmente el UR. ¿Qué es realmente el UR? El UR realmente es una agrupación de gente que lucha contra molinos de viento. Es una agrupación de bandas under de Hurlingham. Nació con la idea de unificarnos un poco a todos más. Y nada, empezó obviamente por una de las cosas más actuales, que es el Facebook, haciendo un grupo ahí para unificarnos, porque obviamente todas las bandas ahora tienen su espejo ahí en la red. Y nada, y ahora de eso decantó en la posibilidad de armar un compilado de las bandas. Esto fue creciendo, las bandas se acercaron. Se juntaron 16, se acercó un artista plástico que hizo la tapa, así de a poquito todo, y hoy en día puedo decir que tenemos el primer compilado de bandas independientes de Hurlingham, UR volumen 1, con una tapa buenísima, dibujada por May Argenta, y tenemos el apoyo de la gente de cultura del municipio de Hurlingham. La verdad, quiero agradecerle a Julio Zapata, a Sergio Brichetti. Toda la gente del municipio que nos recibió como una onda este proyecto, que nació mismo de las bandas y ahora va a tener su edición física, así como ya está disponible en la red la edición online para bajársela, va a estar su edición física, que va a ser obviamente gratis para que la gente la retire en locales en Hurlingham, así conocidos, bares, locales de música. Y nada, así que muy pronto ya va a estar disponible la edición física, eso especialmente gracias a la gente del municipio que nos va a hacer eso, ¿no? La edición real, claro, material del disco. Y nada, y bueno, está buenísimo, está creciendo. Y por ahora el 22 de septiembre estaríamos presentando la fecha. Bueno, él habló, Nico, vos hablaste de que está la edición física para toda la gente de Hurlingham, va a estar disponible en el semanas. Claro, pero todos se pueden bajar la versión digital, porque la verdad ya estamos en una época que si no es digital casi no vale. Los discos y todo eso quedan nada más para los fetichistas de la caja y los fetichistas y los que todavía no tienen el reproductor de MP3 en el auto. Quedan nada más de CD. Así que ¿me nos podés recordar, por favor, de dónde podés bajarlo? Sé que es un Bandcamp, pero no me acuerdo bien la dirección. Bueno, ahora, el disco lo pueden conseguir gratis. Primero que nada, si se acercan a Facebook, buscan Hurlingham Under Rock, así. Ya van a encontrar un grupo de Facebook donde está toda la data, el disco. Bueno, ahí también se conectan las bandas, intercambian, no sé, información, fechas, cosas, dudas, consultas. Y bueno, el disco lo pueden encontrar ahí. Lo pueden encontrar también en hurlingham.bandcamp.com, de ahí lo bajan gratis. En Taringa Música también está para escuchar online. Taringa Música, es verdad, eso ya arrancó, ¿no? La Taringa Música está ahí disponible. El disco, la verdad que por lo menos digitalmente por ahora, no sé, desde este proyecto que nació así muy pequeño, yo diría que es un éxito, ya está. ¿Cuántas descargas puedes ver? Bueno, en Bandcamp podés ver las descargas. Exacto, bueno, el disco lo descargaron ya más de 150 personas. Que hoy en día, la verdad, que una persona se descargue un disco entero, 150. Es un montón, la verdad. La verdad que está buenísimo. Y nada, y el disco, bueno, cuando se bajan el disco tienen la tapa, tienen la contratapa. Pero después, cuando quieran y esté disponible ya para retirar la edición física, se van a poder llevar a su casa ahí una cajita linda con todo el arte completo. Y nada, y tener ahí los 16 temas de las bandas que los masterizó Diego Pugliese en su estudio Burlingame Records. También muchas gracias a Diego. Te hago una preguntita también que me quedó colgada. ¿Cuándo arrancó todo esto? ¿Cuándo pensaste? ¿Estabas echándote un garquito y dijiste, che, loco, estaría bueno? ¿O lo venías laburando, lo viniste pensando mucho tiempo, muchos años remándola, viendo cómo es? Y no, después de... Nada, sí, o sea, acá yo se notaba que no había unión entre las bandas, no tiraban todas juntas para crecer, digamos, porque yo creo que acá el espacio está para todas las bandas, o sea, tener rivalidades es una estupidez porque hay espacio para todas, cada una puede tener su público. Este programa está totalmente en contra de las rivalidades en las bandas. La música no es una competencia. No, la música está para todos y todas las bandas tienen algo por ofrecerle a alguien diferente. Así que nada, si nos unimos mejor porque podemos conseguir cosas juntos, como esto que conseguimos ahora de hacer este compilado, como el festival que vamos a hacer para presentarlo, que ya tiene fecha, que sería el 22 de septiembre en el anfiteatro de Burlingame, que está ahí al lado del municipio, en Pedro Díaz. Un festival con la mayoría de las bandas del CD, y también va a haber digamos exposición de artes plásticas coordinado por esta chica que hizo la tapa del disco. Va a haber un poco de mezcla de todo tipo de artes. Un festival integral, el 22 de septiembre. 22 de septiembre, falta realmente, si te pones a pensar, nada. Y el tiempo pasa muy rápido. Bueno, Nico, ¿te parece ahora? Vamos a escuchar, se me disparó justo un tema y me hizo acordar del compilado. ¿Te parece escuchar por lo menos tres temas de este compilado para que vean cómo suena la gente que escucha el Bar FM y este programa? Yo quiero arrancar con uno que me gustó mucho a mí, que es se llama Highlands Isabela, banda obviamente de Burlingame, que cantan en inglés, pero la verdad como no tenía referencia de esta banda, ni los había visto, me sorprendió gratamente. Yo quiero arrancar con ese. ¿Tenés algún tema en particular que vos quieras escuchar del compilado? Y vamos con ese que está lindo y después podemos escuchar algo de trash metal. Podemos hacer trash metal. Exacto, tenemos a los pibes de Toxic Wine que hacen trash metal así, made in Burlingame, que hay que mostrarlo al mundo. Totalmente. Bueno, vamos a arrancar primero con el de Isabela y nosotros deliberamos que otros dos temas vamos a poner mientras tanto. Así que los dejo con Isabela Highland. We'll be right back. producido la ruptura de relaciones con los Estados Unidos. Y así pasó el quinto bloque de música dedicado íntegramente al compilado Hurlingham Under Rock. Sonó Isabella Highlands, el primer tema. Después los muchachos del thrash metal hurlinguense Toxic Wine, Desechos Corrosivos. Muchachos que tuvieron una gira sudamericana, la verdad, impresionante. Bien por ellos, me alegro que el thrash siga vivo en la juventud. Ni que fuera tan viejo yo igual, pero estoy contento. Y después terminó Lima de Persa con su tema Lima de Persa. No te podés mover, pelotudo. Una de las mejores frases que escuché en mucho tiempo, la verdad. Bueno, seguimos acá con Nico. Ya hay confianza, así que le digo Nico. Y me quedaron algunas preguntas pendientes para hacerte. ¿Qué logró el UR para vos hasta ahora? Hasta ahora muchísimo más de lo que hubiera imaginado. ¿Qué pensabas que iba a pasar vos en la primera cambio? Decís, bueno, loco, armo el grupo, Facebook, mi banda, un par de bandas más, amigos, lo que sea. Pero, ¿qué es lo que pensaste vos? Que ¿hasta dónde iba a llegar esto? Y no, de entrada pensé que no me iban a dar pelota. Y después, bueno, terminé teniendo que decirle un par de bandas que no podían entrar ya al compilado. Eso te iba a decir, porque yo como te vi ahí bastante cuando arrancaste... Me sorprendió realmente la rápida respuesta de las bandas. Creo que esto lo arrancaste en febrero, en verano, creo que me acuerdo. Sí, algo así. O antes de fin de año, pero más o menos, por ahí. Con el inicio del 2012. Cuando se hizo todo el bombo era enero, febrero, me parece. Y estamos a junio y ya estamos hablando de que se terminó un compilado y ya se está pensando en presentarlo. Y ya, si te pones a hilar fino, estás armando el segundo. O sea, ¿te sorprendió realmente esto? Y, o sea, es como que no me lo esperaba, pero quizás como de pesimista, pero en realidad, en el fondo sí, esperaba que suceda y está buenísimo. Y que aparezcan las bandas y que aparezca la gente con ganas de unirse, de moverse, de hacer que esto llegue, digamos, más lejos de lo que generalmente uno puede, viste, poder, nada, llegar a abrir otras puertas. Nada, quiero aprovechar para hacer un par de agradecimientos, ya que tengo el micrófono acá, a la gente de Fundas Argon, Fundas para Instrumentos, que me están dando una mano para hacer los pósters que pueden encontrar en los bares y locales de Hurlingham, los pósters del disco, que si alguien quiere uno, que mande un mail acá a tu programa, que le dejamos uno de regalo, sí, los pósters que están muy lindos. Les paso la dirección de mail para los que tienen, es nes.radiofm@gmail.com para el que quiera, para los pósters, la verdad, muy buenos, los tengo acá, puse una foto en el Facebook. También, bueno, los chicos de la sala de ensayo Circus, también, que nos están dando una mano. Bueno, a la gente de la Municipalidad de Vuelta, Sergio Briquet y todo, a mi mujer y mi hija que me bancan, que pierda horas, invierta horas y tiempo en hacer todo esto. Pollera. Y bueno, ver, pero hay que hacerlo, te entiendo. Me voy de casa para hacer pósters, para hacer reuniones con bandas, además de ensayar con la mía, o sea, me excedo, pero bueno, es así la vida del rockero. Mira, sé que hubo una reunión el sábado pasado, te pido disculpas públicas por no ir, ya te he acercado mis motivos. Contame a mí, principalmente, y contale también a los que están escuchando la radio, de en qué consistió esa reunión en el bar de Dani, el mítico bar de Dani acá en Urbino. El bar Tierra Mística del Ahora rock. Tierra Mística, discúlpeme, yo sigo con... En el bar, en lo de Dani, bueno, nos juntamos el sábado pasado, eso también, fue otra vez que me tiré como a la pileta a ver qué pasaba y la verdad que estuvo buenísimo porque se acercaron por lo menos 8 de las bandas del disco, un par dieron ausente con aviso, tenían toda la intención de venir pero tocaban y no podían. Estuvo la gente también, estuvo Sergio de Cultura de la Municipalidad y nada, y gracias a esa reunión le dimos para adelante para poder ya encarar el festival de presentación del disco, para que todos vieran el arte en sus manos de cómo había quedado el disco también. Nada, así que estaban, yo creo que todos muy contentos y con ganas de unirnos, de tirar para adelante y organizar más cosas. Esto solamente es el principio, esperamos que sea así. Y nada, y tenemos una próxima reunión a la cual la idea es que se acerquen todas las bandas de Hurlingham, no solo las de compilado, todas las que quieran acercarse. Claro, les recuerdo a todas las personas que tengan una banda, que sean de Hurlingham por lo menos, o de la zona cercana, tal vez después si se expande esto, la idea no es terminar acá. Por lo menos por lo que yo tengo entendido. No es terminar acá. Ya él mismo, Nico mismo dijo que habían quedado un par de bandas afuera. O sea, el volumen 2 es inminente. Y esto no va a parar. Va a terminar siendo las Desert Sessions de Joe Holmes. Exactamente. Con reversiones de temas entre las bandas. O sea, estaría genial que Hurlingham vuelva a ser lo que fue cuando... Todos sabemos lo de Sumo y Divididos y las pelotas, y me parece que esto es un buen, por lo menos. Y bueno, es una nueva generación. Estaría bueno que Hurlingham sea como un punto así del oeste, por lo menos que llame la atención así fuertemente, ¿viste? Claro, sí. Lo que siempre he dicho el martes pasado, Hurlingham, más allá de todo, de los pocos lugares que hay para tocar y todo eso, hay una gran propuesta musical, como por lo menos en este compilado son 18 bandas y las 18... 16. Te las nombro rápido para que sepas las bandas que integran este compilado. Disculpa, tengo aquí una aclaración. Ninguna banda hace algo igual a la otra. Eso es lo que yo quiero resaltar. Son 16 bandas, acabo de decir. Disculpa, yo tenía 18. 16 que... Y que todos hacen cosas diferentes. Eso, la verdad, para mí me parece. Eso genial. Fue una de las mejores cosas de recibir todo esto que me mandaron las bandas, ¿no? Que me encontré con cosas. La verdad, que está buenísimo que haya tantas cosas diferentes para ofrecer, ¿no? Están los chicos de Lima de Persa, que sonó el tema. Los chicos de Isabela. Enlace, obviamente. del servidor. Sutil Stock, Los Calmantes. Corredores de Carreras Nocturnas. Los chicos de Abrilian. Toxic Wine, la banda de Trash. Efecto Secundario, Comendatore, Puente al Exilio, Letras Muertas, Simpática Demonia, La Antigua, Tifus Clan y Mantis Mercedes. Esas son las 16 bandas que integran el compilado. Con Mantis Mercedes tuvimos la suerte de compartir fecha. Los chicos de Mantis Mercedes son el último tema del disco, que le dan un cierre así como un poco más folk y lisérgico al disco. Les mando un saludo. ya que los conozco. La verdad, Nico, te agradezco mucho por venir, te agradezco también por inaugurar la, espero, primera entrevista y la sesión de entrevistas de este programa, que espero que siga. Y como vos sabés, este programa banca y acompaña hasta la muerte al Hurlingham Under Rock. Es más, este programa ha empezado por unas ganas de si, ser... si este programa no banca al Hurlingham Under Rock, el Hurlingham Under Rock te hace el primer paro de bandas a un programa de radio. O sea que esto lo voy a tener todos en la puerta acá. Se voy está a tornando, se está tornando una sindicalización del rock. Voy a tener que Hurlingham. Salir con las barredoras de Homero Simpson para sacar. Exacto. Y bueno, me estaba olvidando. El segundo sábado de julio es la segunda reunión de LUR, lugar a confirmar. Nada, eso, que se acerquen todas las bandas. Te prometo que voy. Que quieran. Les aclaro a los oyentes. Este programa, la propuesta que yo tuve para que hizo mi hermano también, que me ayudó mucho para armar esto, fue principalmente la de hacer un programa de música y un programa que acompañe a esta movida que están haciendo ahora de LUR. Espero que con esto nazca una especie de secciones de entrevistas a las bandas que nombramos para hacer conocer para afuera, para todos los que pueden escuchar el Bar FM, lo que tiene para ofrecer Hurlingham, que es una, como ya lo dije antes, una amplia propuesta musical. Así que, Nico, de nuevo, te agradezco y gracias por venir. Gracias a vos, Panchito. Bueno, terminamos. Larga vida al rock. Long live rock and roll. Terminando esta entrevista, vamos a pasar rápidamente a la sección que adelanté al principio del programa. Canciones que garpan más juntas. Cómo pasar de algo completamente consentido, que fue esta entrevista, a una boludez mayúscula. Pero por lo menos los temas van a estar buenos. Esta sección trata de encontrar dos canciones que deben ser escuchadas una después que la otra para obtener mayor impacto. También puede pasar que cuando termine la primera canción te deje completamente manija y la segunda canción te calme esa manijez. Vamos a inventar esa palabra por ahora. Tengo el primer ejemplo para darles, que es un ejemplo que la verdad yo diría que es mítico. Y van a decir, pero vos no descubriste nada y nada. Y es verdad, no descubrí nada. Voy a poner los temas de Pink Floyd, que son los dos temas con los que cierra el gran disco Dark Side of the Moon, que son Brain Damage más Eclipse. Entonces, como ya dije, pero sí, todo ese disco se tiene que escuchar uno atrás de otro. Obvio que todo ese disco se tiene que escuchar uno atrás de otro. Pero estos dos temas, cuando vos terminás de escuchar Brain Damage, si no escuchás Eclipse, la verdad te querés cortar las bolas. Es verdad, y es así. Para mí es así y yo lo reglamento. Así que esos van a ser los primeros dos temas y después otros dos temas de los Natas, que son los primeros dos temas de su enorme disco Ciudad de Brahman, que son Carl Sagan y Meteoro 2028. Así que los voy a dejar con estas canciones que garpan más juntas. Grass. The lunatic is on the grass, remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. The lunatic is in the hall. The lunatics are in my hall. The paper holds their folded faces to the floor. And every day the paper boy brings more. Open many years.

que decía, el único programa donde después de un tema de Iron Maiden te ponen el cuarteto de Nos. Eso, la verdad, me gustó un montón. Pero sí, escuchamos Maiden, después el cuarteto de Los, Maiden con Rothschild, el cuarteto de Nos con No Somos Latinos, y después escuchamos al Perro Diablo, otra banda que es razonablemente abonada a este programa, con Dios. Así que, bueno, me despido de todos, gracias por escuchar. Les insisto en poner me gusta a El Bar FM y a Nada Es Suficiente en Facebook, y seguirnos también en Twitter a arroba El Bar FM y arroba Nes Radio FM. Como en los últimos dos programas, ya lo voy a tratar de dejar como marca, despedirnos con tres temas. Me despido ahora y los dejo con tres temas sonando. Primero vamos a escuchar a Fu Manchu con Guard Rail. Después vamos a escuchar Serpentario de Sick Porky, una banda de Lander también de acá de Buenos Aires. Y como cierre de este programa, esta tercera emisión de Nada Es Suficiente, vamos a escuchar a Torche. ¿Qué es Torche? Torche es una banda yankee que me gusta definirla como Offspring, pero tres tonos abajo las violas. O sea, es así, es cosa California o lo que sea, pero totalmente más grave, con su tema llamado Fat Waves. Así que, bueno, gracias a todos, gracias por escuchar. Nos encontramos el martes que viene de 20 a 22 horas. Mi nombre es Francisco y este fue el tercer programa de Nada Es Suficiente. Chao.